hoja. No tengo más que darte, soy azul. Quédate en mi casa, simple es amarse. Contarás tu historia, yo diré tu nombre con amor. Porque ahora veo claro lo que está escrito en tus ojos. Entra un ángel, sale un lobo, algo pasa entre nosotros. Que conoces que hay en ti.